Che, todos los miércoles a las 18 horas, acá en una radio, estoy yo, el Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. Desde Capilla del Monte, 98.1. Una radio. Muchas voces. Una radio. 98.1. Una radio. Muchas voces. Se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra. Miércoles, 17 horas. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia, ¿cómo están, che? Yo re bien acá en Capilla, con el Nico y el Fede, en la radio. Una radio, muchas voces. Che, parece que hay líos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de soberanía alimentaria. ¿Qué te parece? Hay reuniones de soberanía alimentaria en las universidades, en los grupos campesinos, en las ferias agroecológicas, en todos lados. Ya sabemos cómo es. No le tenés que comprar a las multinacionales. Ah, está fácil. Yo no compro Nestlé. Ay, con eso ya, sí, con eso ya está. ¿Qué lleva ahí? Lechuga. ¿Lechuga? Sí, no me diga ahora también que la lechuga es de la multinacional, loco. No es Nestlé, no es Unilever. Lechuga, compré lechuga en el súper. Lechuga. Mirá vos. ¿Vos sabés cómo es el tema de la lechuga que compraste en el súper? Primero, la semilla por lo general es importada. Segundo, el combo de cultivo incluye abonos y pesticidas que recomienda la multinacional que vende la semilla. Mirá vos. ¿Resultado? El productor local que cultiva esa semilla, esa lechuga, paga los insumos a la multinacional. Se queda con un pequeño porcentaje de dinero entre el costo y la venta. Luego, la cadena de comercialización, acopiador, distribuidor, transporte y venta al público, que suele estar en manos de cadenas de supermercados de multinacionales, se queda con la mayor ganancia de una lechuga que vos pagás. Muy, muy cara. Los insumos del cultivo, fertilizantes, insecticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas y herbicidas, y vas a saber qué otros sidas, son tóxicos y deterioran la salud del productor de lechuga y de su familia. También llegan restos de esos tóxicos en la lechuga que vos compraste y comés en casa con tu familia. La salud familiar se ve resentida. Y tanto vos como el que cultivó la lechuga tienen que consultar con el médico y comprar los remedios que ese les indica. que provienen también de una multinacional, sino la misma que vendió la semilla y los insumos para cultivarla, es una multinacional asociada. Mirá, ¿te acordás de Bayer que era bueno y que nos daba la aspirina? Bueno, hoy Bayer, la de la aspirina, y Monsanto, el de glifosato, son la misma empresa y a cara descubierta. Así que yo pensaba que una lechuga zafaba, ¿no? No era de Nestlé, no era de Unilever, pero mira, todos los insumos, los venenos, los remedios que tengo que comprar por haber comido la lechuga. ¿Y qué le hace la lechuga a mi familia? Y mira, si tiene todos esos productos que los tiene, porque ya está recontra comprobado, se han hecho análisis de las verduras que entran a los mercados centrales y están tapadas de venenos, van a producir alergias alimenticias, problemas intestinales, qué sé yo, trastorno de conducta, mil cosas, ¿no? Bueno, una lechuguita. ¿Y qué hago para comer verdura? Y fácil, la siembro en casa, en el suelo, maceta, tachos, cajones, en el patio, en el techo, en la terraza, la siembro. Pero hay que saber, mira, tira un poquito de semillas arriba de una tierra mojada, le tirás un puñadito apenas así, un milímetro, dos milímetros de humo de lombriz que comprás en el vivero, o lo haces vos en tu casa, algún día te explico, y salen solas. ¿Una lechuga? La lechuga lleva 6.000, 7.000 años de cultivo, vive de cualquier forma, se te caen las semillas al suelo y salen las semillas. Se te caen en una ranura del piso de mosaico en el patio, salen las semillas, salen las plantitas. La lechuga no necesita nada más que sol y agua y un poco de tierra abajo de la planta. Y si no, le compro a un vecino que la siembra en su casa. O la compro en una feria agroecológica, que con certeza no tiene todo eso que te acabo de decir de los venenos y porquerías, ¿no? O como yuyos comestibles. ¿Yuyos comestibles? Sí, diente de león. ¿Viste el diente de león que tenés en el patio y que te tapa el pasto? Y vos, mirá, come, arruina todo. Eso se come. No solo se come, tiene un valor nutritivo, un valor biológico de primera. Además es medicinal para el hígado, te baja el colesterol. ¡Wow! Mirá, diente de león. Sí, ¿sabés cuál es el diente de león? Ese que crece siempre en el pasto con la florcita amarilla y que después sale el panadero, que vos lo soplás y pedís un deseo y salen volando los paracaídas chiquititos de ahí. Bueno, diente de león, con eso ya lo ubicaste, ¿no es cierto? Las hojitas como un serrucho a los costados, así. Cuando lo cortás le sale un líquido blanco en los cortes. Diente de león. Se come crudo, en ensalada, se hace relleno de ravioles, mil cosas con diente de león. Además, si ya querés medicinal, cada parte de la planta tiene efectos distintos, ¿no? Con la raíz podés tostarla, cortarla en pedacitos, tostarla, molés y haces café. ¡Guau! Wow, mira, diente de león. Y es un yuyo. Y no te cuesta nada. Sale en casa. Sale en casa, sale en campo, sale en todos lados. Bueno, y ahí no tenés que ir al súper a comprarlo. El súper de acá no vende diente de león. En otros países lo venden, sí, sí. Diente de león. Mira vos. Ahora, no todas las plantas se comen como el diente de león toda la planta. Cuidado, porque te dicen, es natural, es verde, es un vegetal, ¿qué mal me puede hacer? Bueno, acordate que a Sócrates no lo mataron con un vaso de glifosato, lo mataron con un vaso de jugo de cicuta. ¿Sabes cuál es la cicuta? No es una planta que crece solamente en Grecia. No, de Europa se vino para acá, la trajeron los colonos, en los zapatos, en los enseres de labranza, y anda por todos lados. Acá en las sierras de Córdoba está en todos los arroyos, al costado de los arroyos. Es como un helecho, un perejil gigante, grandote, que es unas florcitas blancas en ramillete, muy lindas, chiquititas, y para identificar la que realmente es cicuta, los tallos tienen unas manchas oscuras, manchas negras. Se llama conium maculatum. Maculatum quiere decir que tiene máculas, tiene manchas, manchas negras en el tallo. Bueno, te decía que no todo lo verde es bueno para nuestro organismo. Por ejemplo, la papa. La papa es una maravilla, es un alimento de primera. Sostuvo imperios acá en América y después sostuvo europeos durante años de hambrunas y qué sé yo. La papa se come, sí, sí, sí, y no es venenosa. La papa no es venenosa. Los brotes de papa son venenosos. Las hojas de papa son venenosas. Los tallos de papa son muy venenosos. Entonces, una papa madura que no tenga manchas verdes por ningún lado, que no tenga brotes, la pelo y la puedo comer hasta cruda. La puedo comer cruda, cocida, frita, qué sé yo, al horno, como quiera, asada. Pero la hoja, el tallo, la flor, los brotes, no, porque son venenosos. Entonces ahí nos encontramos que hay plantas que una parte se come y la otra parte no, porque es tóxica. Eso tenemos que ver muy bien. Y después nos encontramos con plantitas que tenemos en casa, en el jardín, en la huerta. A mí me gusta el ajenjo, yo tengo ajenjo. Y ruda para la mala onda. Las dos son muy venenosas. Mirá, vos creías que eran fantásticas, que te iban a salvar la vida. Son muy venenosas. Y vos la querés tomar. La querés tomar en tecito. Bien, para tomar eso, tenés que tener un médico que te controle y te las recomiende. No cualquier médico. Un oftalmólogo no tiene idea de la ruda ni del ajenjo. Y es lógico, además de estudiar los 6 años, 7 de medicina, se pasó un montón de años haciendo la especialidad en ojo, porque es oftalmólogo. Y bueno, cuando hizo fármaco, además le enseñaron de remedios de farmacia, no le enseñaron de yuyos medicinales. Así que no tiene cómo saberlo. Si, neurólogo, neurocirujano, tampoco, no. Tiene que buscar un médico que sea especialista en qué, en eso, en tratamientos con plantas. Hay médicos así. Y te pueden indicar muy bien cómo morfar o tomar esas plantitas. No solo la dosis que vas a tomar, sino la duración del tratamiento. Por ejemplo, el ajenjo es muy riesgoso por acumulación. Es decir, que si el tratamiento dura mucho tiempo, es un riesgo para tu salud mental, física, emocional. Mira, la ruda, bueno, como muchos yuyos, provoca abortos y puede traer un montón de problemas de salud. A no ser que, bueno, te digo, estés controlado por un médico que te lo receta y que controla la dosis y la duración del tratamiento. Yo no soy médico, no tengo idea, yo no te puedo decir ni la dosis ni la duración del tratamiento. Te puedo advertir, cuidado, esto es tóxico, esto es peligroso. Yo doy charlas y cursos de plantas comestibles, cómo cultivar una planta medicinal, pero el uso de la planta medicinal, eso te tiene que decir un médico. Yo no soy quien para decirlo. Yo sé cómo cultivarla, pero no cómo consumirla. No sé nada de medicina, no soy médico. Y cuando doy un curso, un taller sobre plantas comestibles, sé, porque me documento científicamente, de cuánto se puede comer de una planta comestible. Porque llega un punto en que muchas plantas lo que tienen son antinutrientes. Sí, la planta es comestible, pero hasta tanto. Yo como 100 gramos, 200, 300, 400 gramos de esa planta por día, todo bien. Si paso los 400 gramos, tiene antinutrientes. Es decir, que ya no me alimenta, sino que me intoxica. Bien. Bueno, cuando doy un taller documentado previamente, te informo de eso que podés hacer con las plantas, tanto las plantas de huerta como los yuyos comestibles. No todos los yuyos son comestibles y en las plantas de huerta ya vemos que la papa, por ejemplo, es venenosa en toda la planta menos la papa, el tubérculo, siempre y cuando no esté verde, que no esté manchada de verde, y mejor aún si la pelo y le saco los brotes si los tuviera. Una papa brotada no es conveniente comerla, pero si no tengo otra cosa, le saco los brotes, la pelo, la cocino y me la como. Mirá, la zanahoria se come la zanahoria, pero no la hoja. Si tenés rabanito, te podés comer las hojas, los rabanitos, todo. Si los cultivaste vos, si son comprados en el súper, en la verdulería, no, porque la hoja viene fumigada para que no se la coman los bichos. Y no se la comen los bichos porque los bichos saben que está fumigada. Como vos no sabés que está fumigada, te comes la hoja junto con el rabanito. La remolacha. La remolacha es una variedad de acelga. También se le come la hoja, siempre y cuando la hayas cultivado vos en casa o un amigo o la hayas comprado en una feria agroecológica. Si la remolacha viene del súper, viene de una verdulería, ni se te ocurra comer las hojas. Vienen envenenadas con certeza. Entonces, está bueno esto de comer yuyos, de comer plantas, pero tenemos que tener en cuenta que, que no siempre está bien comer las plantas, porque a veces vienen envenenadas, a veces tienen venenos ellas mismas por naturaleza. ¿Para qué tiene veneno una planta? Y para defenderse. La planta no tiene cómo agarrar a trompadas un conejo que viene a comerla, entonces produce una sustancia que lo duerme, o una sustancia que lo enferma, un narcótico, algo. Bueno, y la ligamos nosotros, que vamos inadvertidamente y morfamos esa planta. Acá, en el campo, tenemos un montón de alimentos. De los yuyos del campo, poco sabemos los que son alimento o no, porque cuando llegó la invasión española, el 12 de octubre, día de la invasión española, ese imperio destruyó todo lo que fuera cultural en Navia Yala, que luego ellos llamaron América. Y una de las cosas culturales básicas es lo culinario. La cocina de un pueblo es parte básica de su cultura. Pues bueno, todos los yuyos que se comían, las hojitas, las florcitas, los frutitos pequeños del suelo, nada, de eso no sabemos nada, nada. Sí sabemos porque estaban los árboles y se comía el mistol y se sigue comiendo, y se comía la algarroba y se sigue comiendo, y se comía el fruto del chañar y se sigue comiendo, y se comía el mistol y si tenés suerte de encontrar un mistol, se sigue comiendo. Bueno, pero de yuyos, nada. De yuyos casi todo lo que sabemos son yuyos europeos, porque los europeos también comían de los árboles y de los yuyos del monte. Acá comían, pero bueno, se ha borrado toda esa información. Ay, ay, ay. Multinacionales, yuyos, plantas, lechuguitas, ¿zafamos? ¿No zafamos? Yo creo que el Nico nos va a poner una música. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más. Secretos de la Tierra. O si estás esta buena porque puedo. Podemos cantar acá. De los costados, así. Te van a salir ahí, así. Sí. Perro frente a. Glifosato. Eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años. Tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Pasando con la selva tropical, todo pa' poder su soja plantar, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. We'll be right back. glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. Cuatro años, tu campo te va a durar, poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra, todas las especies que solían crecer. Cachafaz. Mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular, historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Siguen talando bosques porque todo es de gol. Más y más de lo que tienen ellos más quieren tener. Más y más de lo que hacen ellos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden ellos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a perder. Es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Querida audiencia, quiero aclararles que este programa no lo está pagando el gobierno nacional y vengo con la paparruchada de no consuma, no gaste en el supermercado, coma, hace los yuyos de la vereda y el baldío. No es uno de los sistemas de ahorro que nos presenta los consejos del presidente. Todo lo contrario. Y con respecto a quién paga este programa y esta radio, vamos a hablar enseguida. Y vamos a hablar también de qué se come, qué yuyos se comen. Porque, mira, no es un chiste del gobierno que ahorres comiendo yuyos, pero hace 3 años, cuando empezamos la construcción de nuestra casa, mi compañera y yo, teníamos que tomar 3 ómnibus para llegar desde donde vivíamos en Ichocruz hasta Cosquín, donde estábamos haciendo nuestra casa. Y si bien la casa es de barro y tiene mucho reciclado, hay que comprar cosas. Había que comprar la tierra, herramientas, carretillas, martillos, en fin, una serie de cosas. Y pagar 3 ómnibus para 2 personas todos los fines de semana que veníamos a trabajar a ese lugar. Y con 2 sueldos docentes, te imaginas que no era fácil para nada. Y en el patio, en Ichocruz, teníamos grandes cantidades, además de las verduritas que habíamos sembrado, grandes cantidades de yuyos silvestres comestibles que nos salvaron las papas, nos salvaron la construcción, la comida, la salud. Hacíamos grandes cantidades de quinoa cuando no teníamos nosotros allí. Quinoa silvestre, la que crece en los baldíos, no la comprada, la boliviana, peruana. Nosotros nos íbamos hasta Vialet Macé, donde había unos campos grandes, baldíos, que no tenían ni basura, ni gente, ni perros, ni nada, y plantas de unos 50, 2 metros, le cortábamos la parte de arriba, que era lo que nosotros comíamos, y no estaba ni sucia, ni contaminada, ni nada. La planta en cuestión es la quinoa silvestre. Chenopodium se escribe, se lee quenopodium, pero se escribe chenopodium. Chenopodium album. Búscala en internet porque ahí vas a ver las fotos y es muy identificable la foto. Cenizo le dicen también en el campo. Tiene como una pruina, como si estuviera enharinado el brotecito arriba, ¿no? Lo tocas y se toca como una harina. Bueno, esta plantita no tiene contraindicaciones, no produce alergias, produce un poco de alegría también. Tiene nutrientes a patadas, tiene vitaminas, proteínas, minerales, qué sé yo, de todo. Grasas vegetales de primerísima calidad. Bueno, mira, tiene de todo la plantita en cuestión. Y vos decís, che, ¿y me como eso? ¿Y qué más? Bueno, hay muchas plantas. Yo te hablo un poco ahora de esta, ¿no? Esta planta tiene además, todas las plantas tienen algo de sodio. Y el sodio, la sal, es lo que más mal nos hace para nuestra salud. Bueno, esta planta tiene de sodio 10 y de potasio 100. El problema es el equilibrio sodio-potasio en nuestros organismos, ¿no? Y cuando consumimos mucho sodio y poco potasio, bueno, el organismo se resiente severamente. Esta planta tiene 10 veces más potasio que sodio. Es salada, no necesita ponerle sal. Cuando haces una comida con esta planta, no necesitas ponerle sal. Ya es salada, pero no es salada por sodio, sino por potasio. Mirá, 400 gramos es el máximo que se puede comer. Si te comes 400 gramos, te ganas un concurso, porque esa planta no tiene casi agua. Entonces 400 gramos es una bolsa enorme de esa planta, fresca, recién cortada. Cuando la cocinas, si por ejemplo vos querés hacer ravioles o una tarta de acelga o espinaca, después de cocinarla tenés que exprimir, poner en un colador, en un trapo, para que se le vaya el agua, porque si no, chau tarta, te sale un flan y los ravioles se desarman. Esta planta, cuando querés hacer un relleno con esta planta, le tenés que agregar un poco de agua, porque es muy, pero muy seca. Bien, mira todas las ventajas que tiene. No es fácil de cocinar, de comer, de guardar. ¿Querés guardar para el invierno? La dejás secar, la triturás con las manos, las hojitas secas, y las guardás en frascos limpios y secos. Y en el invierno la podés usar para sopas, para agregar en comidas. Mira, la podés usar como condimento. Un yuyo que no te cuesta nada. ¿Cuánto te cuesta la verdura para hacer una tarta? ¿Cuánto te cuesta la verdura para hacer empanadas de verdura, ravioles? Un cocido de verduras, un panaché de verduras. ¿Cuánto te cuesta? Esto no te cuesta nada. Pero tiene otra ventaja. Y esta es la ventaja más importante. Cuando nosotros cultivamos verduras, las vamos seleccionando. En estos 7, 8 mil años que venimos cultivando verduras, las seleccionamos. Por ejemplo, la lechuga era amarga y tenía un líquido blanco que nos producía sueño inmediatamente. Por eso las abuelas nos daban té de cogollo de lechuga para dormir. Mira, falopera las abuelas, nos daban un narcótico, porque eso que tiene la lechuga no es un sedante, no es un narcótico directamente. Bueno, ese narcótico que ahora lo tienes solamente en el tallo grueso, cuando lo cortas, salen unos puntitos blancos alrededor. Bueno, eso es el látex narcótico de la lechuga. Antes de que la cultiváramos, la planta, y siguen existiendo las lechugas silvestres, amarga y con mucho de ese líquido y muy narcótica. Claro, con eso se defendía. Venía un bicho y la comía, un animal, qué sé yo, un conejo, una vaca, se comía la lechuga. Y ahí nomás le daba un ataque de sueño que quedaba rendido, ¿no? Y bueno, se la comía el león. Entonces no comía más lechuga. O se sentía tan mal, tan descompuesta, tan mareada, que no sabía dónde estaba, que no volvía a comer de esa lechuga. Porque los animales se dan cuenta cuando comen algo que les hace mal y no lo comen de vuelta. Nosotros no, seguimos y seguimos y seguimos. Bueno, la lechuga, con esta selección que hemos hecho durante tanto tiempo, hemos logrado que sea, no sea amarga, que sea tierna, que sea rica, ¡buah!, de todo. Bueno, a los bichos también les gusta que sea tierna, rica, que no sea amarga y todo eso, y vienen y se lo comen antes que nosotros empecemos a comer la lechuga. Es decir, nosotros le hemos quitado a la lechuga un montón de sus características naturales, de lo que ella, por selección natural, en muchísimo tiempo había logrado para su defensa, para tener un metabolismo de primera y poder subsistir, existir, reproducirse y llenar la tierra de lechugas. Nosotros la hemos seleccionado y la hemos hecho una planta débil, medio tontona, que no se puede defender ni del frío, ni del calor, ni de la sequía, ni de los bichos, ni de los hongos. Ni... No, pobre, ¿no? Y por supuesto, su valor nutritivo no es el que tenía cuando era una planta salvaje. Ahora bien, todos estos yuyos salvajes, la quinoa esta que te digo, que viene de Eurasia, no es la quinoa americana, el cenizo, el yuyo este, vino de Eurasia. O sea que vino en los zapatos, qué sé yo, en los enseres de labranza de los colonizadores y se asilvestró. Y creció por todos lados. Ahora vos sabés lo que es venirse de otro continente a otro clima, a otro suelo. Otras costumbres, otros idiomas, todo distinto, che. Y sobrevivir. Sobrevivir y ganarle terreno a las plantas de acá, a las autóctonas. Hay que tener fuerza, ¿no? Está bien, no tenía los predadores que tenía en su lugar de origen, pero tampoco tenía las competencias, y acá le ganó a la competencia y se arremangó y dijo, acá me quedo, ahora soy argentina, che. Y eso significó un trabajo de selección natural donde la planta, sin que nadie la dirija, tuvo que arreglársela sola. O sea, si allá en su lugar de origen era buena como nutriente, como planta completa de buen valor biológico, imagínate cuando se vino acá y tuvo que luchar, como todo inmigrante, con todo para llegar a afincarse. Bueno, la planta tiene un valor biológico muy, pero muy superior a cualquier verdura cultivada. ¡Apa! Entonces no solamente que es barata, fácil de cocinar, de manejar, sino que además es un alimento súper, una estrella de la cocina por sus nutrientes. Además es rica, porque ¿qué hay que comer? Y hay que comer lo que te gusta, no va a andar comiendo cosas horribles porque son sanas, no. Las características organolépticas de una planta, de una comida, son importantísimas. Si vos comés lo que te gusta, lo comés contento. Decís, ¿cuándo hacemos de vuelta esto? Además de ser rica, es súper sana, tiene nutrientes en cantidad, tiene un valor biológico muy alto por ser una planta silvestre y es gratis. Te sale solo en el patio. Mirá, en la maceta, en todos lados sale. Bueno, quinoa silvestre. Quenopodium album. Acuérdate, se escribe Quenopodium. Buscala en internet, ahí vas a ver las fotos. Y si querés buscar Eduardo Rapoport en internet, te vas a encontrar con un viejo divino que ya nos dejó, ya se fue Eduardo, y trabajaba en la Universidad del Sur, y él preparó libros y escritos sobre yuyos silvestres comestibles, tanto autóctonos como exóticos. Bueno, este hombre no solo lo estudió como biólogo, sino que además se fue y anduvo por Estados Unidos, por Europa, viendo qué hacían otras culturas, otros pueblos con los yuyos silvestres comestibles. Y descubrió cosas, che, interesantes, ¿no? Resulta que en muchos lugares del mundo se comercializan estos yuyos, no se cultivan. Van, los recogen en el campo y los comercializan en las ciudades. Y por supuesto, tienen, al tener un gran valor nutritivo, biológico, son muy buscados y tienen un buen precio. Muchos de estos se exportan a otros lados. Por ejemplo, Tailandia produce unos yuyos que los manda a Estados Unidos. Yuyos silvestres comestibles. Mirá, todo eso anduvo descubriendo, investigando el buenazo de Eduardo Rapoport. Incluso digo el buenazo porque él nos dice, él es el que acuñó el término buenezas en lugar de malezas. Todas esas plantas a las que nosotros llamamos malezas, porque el agro, la agricultura, les llaman malezas porque no son plantas sembradas, sino que salen solas donde quieren y como pueden, causándole problemas a los cultivadores de soja, de maíz transgénico y todo eso, malezas. Bueno, Eduardo Rapoport, genio, lo respeto, lo admiro, le llamo buenezas comestibles. Bueno, podés buscar, el INTA ha editado por lo menos un libro de Rapoport, de malezas comestibles del Cono Sur, es decir que tenés mucha documentación a tu alcance. Además, yo voy a dar acá en Viaraba para noviembre, ya daremos la fecha, uno de mis talleres que se llaman, graciosamente, Me Como el Baldío, ¿no? Bueno, lo hago sobre los trabajos de Rapoport. La documentación científica que me permite hacer esto son los trabajos de Eduardo Rapoport. Bueno, ¿para qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer para que la gente sepa cómo comen estos yuyos y lo vamos a hacer para cobrarles. Yo les voy a cobrar unos mangos para hacer el taller. Y esos mangos no me los voy a guardar yo, sino que se los voy a dejar para la radio. ¿Por qué? Esta es una radio no comercial. Vos ves que no están haciendo propaganda de esto y de aquello todo el tiempo. Es una radio comunitaria, donde lo importante es informar, comunicar. Bueno, y por supuesto, como no tiene lo principal para la radio, el comercio, no tiene un mango, casi nunca tiene un mango, y hay que pagar los gastos. 5 lucas llegó la luz y cosas por el estilo, y hay que bancarse todo eso. Entonces, lo que estamos acá, vemos cómo hacer. A mí no me cobran nada por hacer este programa. Tampoco me pagan, por supuesto. Pero ten en cuenta que hay que sostener estas radios que nos comunican y nos informan y que no nos están vendiendo porquerías para juntar unos mangos, que no tienen pautas que les banquen para decir mentiras, ni aceptan de empresas que vendan venenos y porquerías para tener unos buenos mangos. Entonces, bueno, tenemos que bancar nosotros si queremos seguir escuchando la información cierta y si queremos seguir comunicándonos. Además, la radio no va a vivir de un cursito que da el Manuel. La radio va a ser también ahora un festival. Un festival que se llama Capilla Suena. ¡Qué lindo! Va a ser el 4 de noviembre. Te voy a decir dónde, la hora y todo lo demás más adelante. Pero la radio además va a estar saturándote. Te va a decir, mirá, el festival, vení al festival, va a ser tal día, tal hora, tal. Bueno, va a haber comidita, música, todo. Y, ¿sabes qué? La radio tiene una antena petiza. Y una antena petiza no tiene mucho alcance. Este festival pretende juntar unos mangos para estirar la antena para arriba. Bien, y después va a haber que sostenerla y pagar la luz y todo eso. Así que vamos a seguir haciendo cosas. No tejeteamos, no vamos casa por casa. Che, dame plata. No, vendemos pollo. En fin, cosas que vos lo mismo lo comprarías en otro lado, lo hacemos y te lo vendemos. Bueno, sostener la radio, sostener la olla en casa con estos yuyos comestibles que tienen un valor nutritivo muy superior a las verduras que podríamos comprar en la verdulería y además no están envenenados y yo creo que en cualquier momento el Nico va a poner música de vuelta. Creo, no sé, espero. Yo sigo hablando hasta que el Nico despierte. Nah, ahí está el Nico poniendo la música. Estás gracias. Escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de chada. Secretos de la Tierra. Milonga del glifosato, que me tiene a maltraer, alguien lo dejó caer. En una pampa argentina, mal haya que fue un mal día, cuando lo vi aparecer. Ya no se ven renacuajos, mojarritas ni ampularias. La pucha con esta malaria, qué riqueza para pocos. Mientras se llevan el toco, nos vamos haciendo parias. Sur, de este a oeste, está el suelo envenenado. En las aguas ni un pescado, en el cielo ni una abeja, por el desastre que deja el menjunje condenado. las hojas se come todo, vaca, pueblo, tradición y con la fumigación. La salud de la pueblada que mira y no dice nada y ve pasar el avión. Pucha con este invento de la soja patentada, que es propiedad privada de los gringos de Monsanto, y público es el quebranto de la pampa devastada. Hay que ver esta cuestión, los tintes que va tomando el paisanaje mutando, crecen los campos de golf, los patrones festejando, y para los peones, el garrón. Muchas gracias. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Che, se pasa hoy el Nico con la música, ¿no? Yo estoy jodiendo con los venenos y el Nico nos pone la milonga de glifosato y todo. Buenísimo. Digamos que cuando yo pido música y digo, bueno, con la música nos vamos a distraer un poco. Nada, dice el Nico, que no se distraigan. Sigamos con lo mismo. Gracias, Nico. Sigamos con lo mismo. Porque si nos distraemos, ¿viste? Cuando te distraes. Bueno, cuando te distraes suben presidentes, gobernadores, ministros, intendentes y toda esa gente que solamente puede subir cuando estamos distraídos. Y que solamente nos pueden vender porquerías cuando estamos distraídos. Así que no te distraigas. Divertite, pero no te distraigas. Bueno, Amaranto. ¿Te suena Amaranto? Bueno, Fabián Tomasi se llamaba Fabián Amaranto. Tomasi. El amaranto es la planta sagrada de los incas, la kiwicha. Esa planta, cuando llegaron los españoles, la invasión española a Viayala, la prohibieron. Era una planta prohibida. Ya había en el imperio anterior plantas prohibidas. Si encontraban a un originario con semillas, partes de la planta, un cacho de la planta en la mano, lo mataban, ¿no? O le cortaban la mano, o lo quemaban en plaza pública. La planta estaba prohibida, era una planta endemoniada. ¿Te suena? Mira, plantas prohibidas. Bueno, esa planta, en México, ¿sabes cómo se llama? Alegría. Epa, plantas que dan alegría y que están prohibidas. Epa. Plantas que tienen efectos medicinales y están prohibidas. Mirá, es vieja la historia, ¿no? Bueno, esta planta en particular tiene triptófano. El triptófano, junto con un omega 3, produce un estado de alegría, que no es un estado alterado de conciencia. Nos pone todo el organismo en situación de estar bien, contento. ¿Vos viste cuando estás mal de los pulmones? Estás triste. Estás mal de la panza, estás como enojado. Bueno, todo nuestro organismo y la salud general del organismo influye sobre nuestros estados de ánimo. Cuando hay triptófano y omega 3, el estado es alegría. Y el nombre vulgar, popular, de esta planta en México es alegría. Bueno, también te crece sola en todos lados. Y fíjate, hay quien dice que... Mira, yo me acuerdo, cuando veo las plantas este, lo que están haciendo, me acuerdo de una parte del himno original, cuando dice, se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. A la miércoles, eso era el himno que dejamos de cantar porque podía resultar molesto al querido rey, como le dice alguien ahora al rey de España. Como podía resultar lesivo para España, dejamos de cantar ese himno. Porque decía, bueno, decía lo que tenía que decir. Bueno, y esto de que se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, vos sabés que esta plantita está arrasando con los campos de soja. Acá, en Estados Unidos, hoy estoy viendo unos documentales de ingenieros agrónomos en San Luis, desesperados con los amarantos que se morfan los campos de soja. Mira vos. Bueno, el amaranto produce, tiene en sus componentes triptófano. Además, tiene proteína, vitaminas, minerales, qué sé yo, tiene de todo. Pero tiene triptófano. Y si lo comes con la portulaca, bueno, con certeza ese triptófano te va a poner re contento. ¿Qué me decís? O sea que estos yuyos no solo que son alimento, sino que además son remedio. Que tu alimento sea tu remedio. ¿Viste ese dicho de los médicos griegos? Que tu alimento sea tu remedio. Bueno, mira, acá es comida y remedio. No es que comés y tenés que salir corriendo a comprar un remedio por lo que comiste. Acá tu comida, además de alimentarte, es un remedio. Un remedio no para curarte, para mantenerte en salud. Porque estamos tan acostumbrados a que la medicina nos tenga que curar que nos hemos olvidado que la función de la medicina es mantener el estado de salud permanente de los individuos y las poblaciones. En la antigua China, al médico se le pagaba siempre y se le dejaba de pagar cuando alguno de los integrantes de la familia se enfermaba. Mirá qué criterio distinto, ¿no? Un médico que cuida la salud. Prevención, le llamamos acá, pero ahora no hay presupuesto para eso. Bueno, volvemos al amaranto. Amaranto o kiwicha. Hay muchos amarantos. El amaranto que está destruyendo los campos de soja de Estados Unidos se llama amaranto palmieri. Y ya ha llegado acá y se está morfando los campos de soja. Y decían los ingenieros agrónomos, muy sueltos de cuerpo, como si nada. Con glifosato ya no hacemos nada. Un productor, también ingeniero agrónomo, decía, yo ya le puse 4 veces glifosato y no pasa nada. Bueno, ahora estamos probando y nos va mucho mejor con atracina. Mirá, atracina. ¿Sabés qué? Es mucho peor que glifosato. Por algo no se la nombra para nada. Como el glifosato ya perdió la patente de 20 años en Argentina, tenemos permitido decir de todo el glifosato. De la atracina no vamos a decir nada porque todavía es de ellos y es un veneno bastante, pero bastante jodido. Bueno, y hablaron de unas fórmulas, che, le ponían 4, 5, 6 cosas y lograban matar la plantita de amaranto. Pero mucho cuidado, ¿no? Porque tiene un poder de dispersión terrible. Cada planta puede llegar a producir 5.000 semillas. ¡Opa! Asustadísimos estaban los agrónomos. Ahora fíjate que estos campos inutilizados para la soja transgénica, del glifosato y todo lo demás, y del maíz transgénico, pasan a ser yuyales. Yuyales de amaranto palmieri. Pero se le suman bichos, pájaros, cuises, qué sé yo, un montón de seres que viven en las planicies naturalmente. Y el amaranto palmieri no dejará crecer, no dejará ganar mucho dinero con la soja, pero lógicamente, como no es estúpido, deja crecer otros yuyos junto con él que le permiten vivir en comunidad y generar un ecosistema, un nicho, un lugar ecológico donde viva él y todos sus amigos, que son bichos, plantas y todo lo demás, y microorganismos del suelo. ¡Guau! Mira, la venganza del Inca es el amaranto que está atacando los campos. Pero además es un morfi de primera para nosotros. Es más, vos vas a las dietéticas y está de re moda comprar las semillas de amaranto, que ya viene hecha como pururú, ¿viste? Viene inflada. Mirá, y además es una comida tan completa que los yanquis lo empezaron a usar, o al menos lo pensaron, y ellos sembraron, y después se les desbandó todo, para alimento de los astronautas. porque más completo que ese nutriente y en tan pequeño volumen, no había otro mejor. ¿Qué me decís? Los yuyos que cuando llegaron los españoles los prohibieron, porque eran comida, porque eran cultura y porque producían alegría. Es más, estas bestias cuando llegaron acá quedaron convencidas de que el Inca era el Inca y era un poco más lindo y más alto y más fuerte que el resto porque comía amaranto. Entonces prohibieron la planta para ver si podían lograr una baja en la salud de la población. Efectivamente lo lográs. Si es una planta que la morfa a todo el mundo y que te da alegría y un bienestar y tiene todos los nutrientes y vos se la quitas, más vale que se vienen más o menos abajo. Plantas silvestres comestibles. Acordate, voy a dar un taller acá, lo voy a cobrar y esa guita va a quedar para la radio, para todas las cosas que hacen falta en la radio continuamente. Esta radio está muy contenta de que vos nos estés escuchando, de que nos lleves el apunte, de que este programa, el programa del Ronco y todos los programas que salen de esta radio lleguen a tu casa. Tratamos de mantener un nivel, una calidad y una paridad con otras radios de Farco y redes que nos informan, que nos comunican, que le dan sentido a esto de prender un receptor o un televisor o un teléfono que tiene sonido, que nos puede pasar el programa. Querida audiencia, si no los harté hoy con las plantas, las multinacionales, esta radio de la que, bueno, así como dice Macri, que todos nos tenemos que enamorar de la Christine Lagarde, bueno, nada, de esa, ¿cómo te va a enamorar? Pero de algunas radios uno termina enamorándose. Yo soy uno de esos. El Ronco también está ahí contento y se ríe, pone una cara de enamorado en la radio. Terrible. Querida audiencia, como siempre, los voy a extrañar durante estos 7 días de esta semana. Un abrazo grandote, grandote para todos, que los quiero mucho. Todos los que están escuchando esta radio y los que están escuchando desde las otras radios a donde retransmiten, lo manda la radio para allá y ellos lo pasan otros días, algunos en directo, otros en diferido. Querida audiencia de todos los puntos cardinales de Gaia, de este planeta que nos están escuchando, porque no dudo que en algún lugar de Escandinavia alguien le está mandando el programa a un amigo que está viviendo en Escandinavia. Así que a los 4 puntos de Gaia, los oyentes de la audiencia que nos están escuchando, los quiero un montón. Los voy a extrañar esta semana. Nos encontramos el miércoles que viene, recuerden, a las 18, aquí en una radio. Muchas voces de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte. Saludamos de vuelta por su cumpleaños que ya recontra pasó al Nico. Que... ¿cuándo? ¡Oh! También el cumpleaños del Ronco. Y ya se nos viene el del Fede. Claro, porque es de Escorpio Noviembre. Claro, mirá, lleno de cumpleaños. Es una radio de cumpleaños esta. Che, chau queridazos. Hasta el miércoles. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces.